Universo Centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. El destino nos conduce a la futura ceniza. Es el punto de llegada, pero también el punto de partida. La palabra, ceniza que guarda los secretos, las claves, la memoria, es siempre futura en la limpia trayectoria del poema. El cerco del fuego, las piedras en círculo en torno a la pira, serían en el camino de regreso y de partida que se esconden las llamas y luego en las cenizas. El poema es ese fuego de esperanza que arde y arderá, futuro en el canto, el sueño, el silencio. El ojo es el otro gran círculo conjugándose, presente con el círculo del fuego. La flama se proyecta, se enciende, crece. El poeta observa abrazado en esa llama su propia ceniza consumida, pasado, y el largo muro de cenizas que estrechan la historia y la imaginación. La consumación es la poesía, la sombra del fuego, los mitos, el aire necesario para arder. Las cenizas, siempre futuras, el recuerdo del mañana quemando nuestro hoy, tan urgente a veces, tan precario. El fuego ávido y sereno. Prólogo a Futura Ceniza de Daniel Calabrese. No ven todo el fuego, todo es fuego de Pez, inaugura este programa número 37 de Fuerza Centrífuga. dedicado al fuego o a el fuego. Le damos la bienvenida y nada, y gracias por estar ahí siempre del otro lado. ¿Cómo le va, Celeste? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de dónde estés escuchando. Hola, Gonzalo. Y hola, Braulio, Analía, que hoy nos acompaña para coordinar el aire junto con Braulio. Agradecemos también a Fedra, que nos está ayudando a traer textos e historias a este programa. Y bueno, vamos a empezar a entender de qué se trata esto que tratamos de construir hoy, ¿no? Que es el fuego que quema, el fuego que arde, el fuego que calienta, el fuego que cocina también. Y nosotros siempre decimos que este programa de algún modo se cose a fuego lento en acá, en la cocina de La Retaguardia, Radio de La Retaguardia, desde el barrio de Mataderos, mientras Braulio atiza el fogón, y ahí llega Sebastián para, ¿no?, con la leña bajo el brazo y que el está transformado en un casco de moto y el casco en la otra, así para alimentar el fuego. Pero bueno, después este fuego crece así en crepitares y va y sale volando para otras radios, amigas y compañeras de todo el país, y por qué no decir quizás de todo el mundo. Como a saber, FM La Caterva, Radio La Colectiva de Caballito, Radio Sur de Parque Patricios, FM La Riachuelo, FM de la Calle de Bahía Blanca, Radio Nauta de La Plata, Zumba La Turba y La Quinta Pata de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, La Colmena de Plaza Huíncul y la radio de la RNMA. Decíamos que este programa número 37 de este segundo año de Fuerza Centrífuga está dedicado al fuego, ¿no? El fuego que es, bueno, vaya a saber qué cosa es el fuego, ¿no? Pero es una cosa esencial para la vida, ¿sí? Para la vida, no solo de las personas, sino en realidad para la vida, ¿no? Para la vida en sí misma y para la vida de todos los seres vivos, y además simbólicamente tiene una... una riqueza, ¿no?, simbólica, enorme. Allí está la literatura, el mito, la historia, el nacimiento del mundo, los grandes incendios, las quemas, el fogón, el vino, porque siempre todo también es una excusa para hablar del vino, aunque no esté Pablo Marrero acá en este estudio. De eso, ¿no?, iremos enhebrando este programa, ¿no? Enhebrándolo así en un gran pinche de fierro para echarlo obviamente a la brasa, ¿no? Y que se cocine despacito para llegar al final. Sí, creo que nos lo estábamos debiendo, ¿no? Porque ya después de pasar por los animales, por el agua, por los árboles, por la luna, por el amor, hay algo que está en el medio de todo eso y que se va cruzando, que nos estaba faltando y justamente llegó y es el fuego. Hay algo que late y hay algo que quema. Bienvenidos y bienvenidas. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we could get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplican, tiritando, con voz rota, y los dioses se hacían los sordos. Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud. Pero pronto los dioses enviaron la lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron. Para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachinqueles no aceptaron el precio. Los cachinqueles, primero primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. El fuego de Eduardo Galeano. El texto este que leía recién Celeste es de justamente de Memorias del Fuego, del primer tomo de Los Nacimientos, que habla en su comienzo, ¿no? Son todos pequeños relatos, primeras voces, lo llama él, sobre la creación. Mitos, diversos mitos y relatos de las civilizaciones, de las culturas originarias de América, y de algún modo el fuego está ahí presente siempre en los grandes relatos de las personas y de la humanidad, para explicar, digamos, qué son los mitos y no cuentos, relatos, para hablar, para contar sobre las cosas cotidianas que uno tiene, ¿no?, alrededor, y de algún modo necesitaron adornar, ¿sí?, con poesía eso tan esencial y vital que era el fuego, así como el río, como la luna, como el sol, como los pájaros o como los árboles. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas tardes, buenas noches. Y buenos días. Y buenos días. También. Depende. ¿Bien? Bien, un poquito tarde, pero bueno, bien. Bien con la moto, ahí echando fuego por el caño de escape para llegar a tiempo. La famosa combustión, ¿no? La famosa, no sé si famosa, pero sí, la combustión. La combustión, ¿no? Que es eso, claro, ¿no? Es un combustible explosión. Y un comburente. Aprendí a uno, ¿no? Estuvo estudiando. A esta hora siempre sucede en el programa que surgen este tipo de comentarios, porque la vez pasada nos trajo una asignación nueva, Sebastián, ¿se acuerdan? La de los hongos, que era como el mundo... Sí, de las moneras o las protistas, ¿no? Exactamente. Nadie se fijó, ¿no? Que era, ¿no? No, porque se agotó ese día. Confiamos en vos. Bueno, y... Bueno, el fuego como, ¿no?, como nacimiento también es por eso mencionamos el nombre del título del libro de Galeano, porque justamente, ¿no?, los nacimientos está allí latiendo el fuego y está presente en todos los relatos mitológicos, ¿no?, sobre todo en las culturas americanas. Sí, en las culturas americanas y en México esto está bastante hay bastantes historias, hay bastantes mitos, hay bastantes leyendas sobre el origen del fuego, no solo en México, pero bueno, quizás el más simple y más lindo, o para mí más lindo, es uno que dice que el origen del fuego es que en realidad se lo robaron o se lo sacaron a una estrella. Entonces, como que el fuego cayó de una estrella. Porque también pensemos que los mitos y las leyendas se originan en esto, en tratar de darle una razón, un sentido a cómo se originó el fuego. Y a partir de ahí hay otras tantas historias, como por ejemplo, hay una que dice que el fuego era un hombre que se llamaba Diego, que era un poco holgazán. Entonces su mujer un día se cansó y lo sacó a patadas de su casa. Claro, lo mandó a otro lado, pero era el fuego. O sea, era el que tenía el calor, el que calentaba las cosas. Entonces la gente del pueblo empezó a ir a buscar a donde estaba, en el medio del bosque. ¿Pero qué pasa? Para calentarse, porque se estaban enfriando. Necesitaban calentarle el agua, las cosas. Entonces el tipo, el Diego, el fuego, le decía, bueno, dame el cacharro, yo te caliento el agua, ponele, y te volvés a tu casa. Claro, cuando llegaban a su casa... se había enfriado. Exactamente. Bueno, y así una vez, dos veces, tres, cuatro, hasta que al final la gente del pueblo se cansó, fue y le robó, le partió un pie, le sacó parte del pie y se llevó el hueso del fuego al pueblo. Un poco dañino estuvo eso. Pero dentro de esa historia hay algo que se repite en muchas historias, que tiene que ver con que el que tiene el fuego en general es un poco... egoísta, un poco ocultador de las cosas, y entonces hay una como una repetición en las historias de que el fuego se roba, el fuego se saca sin que el otro te lo quiera dar del todo, y eso se repite en varias historias y sobre todo en las que tienen que ver con los animales. Y por eso se justifica algunas formas y algunos colores de los animales. Por ejemplo, se dice que el picaflor era un gran ladrón de fuego y por eso tiene el pico rojo. O que el zorro era un gran ladrón y era vivaracho para eso, entonces tiene la cola toda con los pelos así de distinto, digamos, no sé, flameante. Flamígeno. Se me ocurre decir, claro, pero no se me iba esa palabra de la cabeza. Eso que decís de que roban el fuego, que se repite, viste, en la mitología griega, Prometeo, que le roba el fuego del rayo a Zeus. Claro. Es lo mismo. Sí. Me hizo acordar. Exacto, porque de algún modo quien tiene el fuego, como decía Celeste, no es que es egoísta, digamos, que es el fuego, sino poder, ¿no? El poder para de repente calentarse, el poder para cocinar los alimentos, el poder. Y en este caso, ¿no? El poseedor del fuego tenía poder. Y en todo caso, los que no tenían el fuego tenían que arrancárselo porque obviamente que no iba a querer desprenderse de él así como así. Hay otras historias sobre Prometeo, digamos, que dicen que le roba el fuego, obviamente, a los dioses, pero no directamente a Zeus, sino a Hefisto, que era el dios del fuego. De algún modo, todos los dioses eran un dios, ¿no? En el panteón de la mitología griega, pero cada uno tenía como, no sé, un elemento o una particularidad. Y ahí está justamente Prometeo pagando el castigo. Porque no solo roba el fuego, no lo roba para él, porque Prometeo era un titán, era, digamos, casi un dios, de hecho, de la estirpe que había sido derrotada por Zeus y que había sido desplazada del Olimpo. Y Prometeo roba el fuego para los hombres y se lo entrega a los hombres. Entonces, como Zeus se enfada, no quiere, no puede castigar a los hombres, porque de algún modo son como él, pero castiga a Prometeo. Y ahí está Prometeo encadenado en una roca arriba de una montaña, ¿sí? Viendo como un águila día tras día y noche tras noche le come el hígado para verlo con sus propios ojos volver a crecer, porque es inmortal, entonces no puede morir. Y dice el Prometeo encadenado de la tragedia de Esquilo: cuánto ha de suceder, bien lo sé de antemano, ningún mal inesperado me avendrá. Forzoso me es llevar mi destino lo mejor que pueda, como quien conoce que el rigor del hado es invencible. Con todo ello ni puedo hablar de mis desdichas, ni soy poderoso a callarlas. Sin ventura yo, que dispensando favores a los mortales, sufro ahora el yugo de este suplicio. Tomé en hueca caña la furtiva chispa, madre del fuego. Lució, maestro de toda industria, comodidad grande para los hombres, y de esta suerte pago la pena de mis delitos, puesto al raso y en prisiones, ay de mí. Y sigue, ¿no? Penando. Sí. Total, tenía toda la eternidad para penar las cosas que habrá dicho. ¿No fue Hércules que después lo libera? Exacto. Y mata al águila. Le tira un flechazo al águila, la mata, libera a Prometeo y pone a un cíclope, a un titán ahí en su reemplazo. La maravillosa, ¿no?, literatura, que es de algún modo, ¿no?, lo que nos calienta un poco, ha calentado las historias de las personas. Y... bueno, y sí, y me dicen, vamos a escuchar una canción, ¿sí? Hablando de traer el fuego y de robar el fuego, Bring on the fire sería algo así como sí, traer el fuego, una cosa así. Mano negra. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo.